violentos cánidos salvajes, que masacraban sus incipientes ganaderías y a ellos mismos, si llegaba el caso. Los estremecedores aullidos de los lobos durante las largas noches debían helar los corazones de los hombres primitivos, cuando en el interior de sus cuevas se calentaban al calor de las hogueras. Surgen las primeras religiones y, por descontado, los primeros hechiceros. Según la ciencia de los Whisperers, los lobos eran poderosos hechiceros, cuya magia ponía a la luna en la cama en forma mística. Daban lugar al cambio de las estaciones. Que acudían a fomentar la creencia entre los miembros de sus tribus de que poseían la asombrosa facultad de poder transformarse en un ser tan temido y feroz como el lobo. Eso les otorgaba una dimensión mágica y aterradora. Proporcionaba un gran respeto y autoridad entre los componentes de aquellos primeros núcleos humanos. Escalofriante historia, ¿verdad? Así es. Bueno, esta es la historia que tenemos para hoy, ¿no? Una historia de mitología, una historia que tiene que ver con toda una leyenda que como toda leyenda tiene algo de real, ¿no? Es verdad, recién estamos charlando de cuántas leyendas no hay en la historia de la humanidad. Esta es una, hoy estamos tocando una, esta es la del lobo. Sí, es simplemente una de las tantas que hay, ¿no? Que además se interconectan de alguna forma, ¿no? Sí, porque tienen varios lazos de similitudes, qué sé yo. Un vampiro de alguna forma no es tan lejano. No está tan lejos, ¿no?, de lo que es un hombre lobo. Y tantas películas han hecho, ¿no?, en torno de todo ese tema. Lo interesante de todo esto, en realidad, es cómo se van sucediendo las etapas de la evolución humana, ¿no? Cómo se van sucediendo y en qué contexto surgen este tipo de cosas. Es verdad, y cómo cultura, cada cultura, la agarra a la historia y, ¿no?, la adapta a su forma. A su forma, sí, consciente o inconscientemente, claro. A veces, ¿no? Por ejemplo, La leyenda esta del hombre lobo, ¿dónde surge? Etimológicamente, ¿no? Siempre que, bueno, hablando de la sección de etimología que hoy... En general, como todas las palabras, ¿no? O en general muchas palabras del griego, ¿no? Pertenece a la antigua mitología griega. Sí, la leyenda del licántropo, en realidad la palabra licantropía deriva del griego licos, que licos significa lobos, y antropos, evidentemente, hombre. Significa hombre. Una leyenda antropológica, ¿no? De alguna forma, de transformación, de mutación y demás. Vos fíjate cómo se va traduciendo todo esto en la historia, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, es interesante transmitir, ¿no?, los diversos nombres que tuvo el hombre lobo, ¿no? Como nosotros lo conocemos como hombre lobo, en realidad, ¿no? Es verdad, pero... Pero tuvo varias, a medida que se fue transformando, ¿eh? De hombre en lobo, y bueno, y que las diversas culturas en sus diversos idiomas lo fueron... Adaptando. De alguna forma, sí, lo fueron estipulando, ¿no? De alguna es forma, verdad. Porque lo estipulan, qué sé yo, no es lo mismo a lo mejor un hombre lobo de tal o cual zona que de otra. Por ejemplo, para ejemplificar, ¿no? La escalofriante leyenda con el paso del tiempo se hace universal, y así surge, por ejemplo, el Wolf Munch, o Munch, no sé, tendría que ser alemán, porque bueno, es el término germano. También surge el término francés, que es el Lupo Garón. Lupo Garón. El Lupo Garón. En Francia hay una historia que es interesantísima con respecto a esto, ¿no? Que bueno, por ejemplo, entre otros elementos folclóricos, ¿no? La licantropía es la idea de la piel reversible, el cambio de piel, la mutación de la misma, ¿no? En 1541 se capturaba, según los registros en París, a un hombre lobo. Vos sabés que, presten atención a la historia porque es interesantísima. El maníaco dijo a sus carceleros que él se distinguía de un simple lobo, porque el pelo lobuno le crecía hacia adentro. O sea que él mismo confesó el hecho de que, bueno, que era un hombre lobo, ¿no? Yo me imagino en esta fiebre de la... Sí, ¿no? Esa época. Las creencias, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Siempre había un chivo expiatorio. Y me imagino en toda esta fiebre y esta especie de transhumano, no faltaría una persona que realmente se crea lobo, ¿no? Y que, como esta persona de París, afirme que el pelo le crecía en realidad para adentro, ¿no? Vos sabés que, bueno, para comprobar su declaración, las autoridades le cortaron los brazos y las piernas y se demostró la falsedad de, bueno, de la afirmación de este tipo. Obviamente, murió a los pocos días. Pero, me extraña que no haya claro, muerto inmediatamente. Aparte parece mentira, pero creo que ha registrado como 30.000 casos, ¿no? En una época. Sí, creo que 30.000 casos aproximadamente. Y aparte, otra de las cosas que ayudó a la leyenda también fue ciertas enfermedades de la época. Seguro. Que no sé si porque se desconocían o no, pero... Es que vos sabés que, meditando sobre todo este tipo de cosas, ¿no? Tiene que ver mucho con la apariencia humana, en realidad, ¿no? Es verdad. Cómo es ese concepto de belleza que se tiene, o el concepto de cómo hay que ser estéticamente, ha producido durante la historia este tipo de fenómenos. Por ejemplo, en la Edad Media, o bueno, en la época de la Inquisición, una vieja con una verruga quizás mal ubicada, ¿no? Y algún pelo de más, o ese tipo de cosas. Sí, sí, o narigón. Claro, sería catalogado de bruja, por ejemplo. Lo mismo pasó con el hombre lobo. En realidad el hombre lobo es una especie de origen primario de la Inquisición, sí, o no, de sí. Alguna forma. Aparte, por ejemplo, la enfermedad, por ejemplo, había una, dicen que era la porfiria congénita, por ejemplo, que era una enfermedad que provocaba un gen recesivo y este producía fotosensibilidad, sí, ¿no?, a la persona. Entonces la obligaba a vivir de noche. Claro. Entonces imagínate, el tipo salía de noche y salían todos a correrlo pensando que, no sé, que era el hombre lobo. Sí. O por ejemplo la hipertricosis, que es la vellosidad exagerada. O sea, un peludo. Hombre peludo. Imagínate un hombre peludo en esa época. Sí, o una mujer peluda, ¿no? Claro, porque no, bueno, existía el epilady en esa época. Aparte, también hay un par de casos de unas mujeres, que creo que eran 5 brujas, que habían agarrado un bebito y lo hirvieron para comérselo. Ah, o sea que una versión refinada, digamos, bueno, de la mujer lobo, ¿no? Los tenedores libres aquí, ¿qué hacen? Digo, no sé si será un bebito, ¿no? Pero ya se toma comiendo un par de lobos o perro o gato. ¿No? Habría que hacer control de calidad para ver qué es lo que comemos. Si no, somos lobos inconscientes. No, pero volviendo a la historia, es interesantísimo todo esto, ¿no? Y bueno, y ahora vamos a ir a un pequeño enlatadito que tiene que ver con la mitología, en realidad, ¿no? Porque todo esto surgía en las cavernas, ¿no? Imagínense en esa época, es desde el punto de vista occidental, y bueno, con la evolución sí, ¿no?, que tenemos es jodido imaginárselo, ¿no? Pero ubíquense en el momento, ¿no? Los hechiceros, como decía en el enlatado de recién, tenían que ejercer algún tipo de poder, ¿no? Y la soledad de ese momento, los agrupamientos de las personas, ¿no? Y sí, todo ese tipo de cosas. Imagínense todos agrupados en una cueva, ¿no? Con jaurías de lobos rondando y más todos los animales que había en ese momento a la par del hombre. No confundir con los dinosaurios que son anteriores, ¿no? Porque es un error muy común, que sí, hay sí, gente que cree que, bueno, que el hombre es paralelo al dinosaurio y no es así. Pero imagínense a toda esa gente encanutada en una cueva, ¿no? Y les temían porque por ahí los lobos bajaban de noche a comer, cuando tenían mucho hambre, entonces sí, ahí se armaban. ¿Viste? Ahí era donde tenían mucho miedo. Seguro. Y bueno, y a la gente los tiraban en la hoguera. Por ejemplo, a los que consideraban hombres lobos, se los quemaba en la hoguera. En realidad, el mítico personaje lo que plantea es algo tan bueno, interesante y eterno como la dualidad entre el bien y el mal, ¿no? Así que, bueno, vamos a la mitología primero, y después volvemos y seguimos charlando sobre esto que es... Pero primero vamos a ir a escuchar un tema. ¿Un tema? Sí, si te parece. O sea, bueno, hablando de hombres lobos, de sangre, vamos a con tipo bueno, cero negativo. Está bien, mientras nos comemos un cacho de pierna. Claro. Vamos con tipo cero negativo. Esto es Chamuyo Flaco, 538250. Si alguno tiene alguna inquietud o le interesa algo, puede llamar. Thank you. refieren a hombres que se transforman en lobos son conocidas desde la antigüedad. El término mismo de licantropía viene del nombre de un rey griego, Licaón, soberano de Arcadia, transformado en lobo por Zeus por haber osado servirle carne humana durante un banquete. Moderna, así como el temor a los lobos, todavía muy presente en los bosques de Europa entre los siglos XV y XVI, puede explicar la epidemia de hombres lobos que se produjo en esta época. Solo propia del mundo occidental. La figura del hombre tigre y la del hombre cocodrilo desempeñan un rol análogo a la del hombre lobo en las leyendas indias y africanas, por ejemplo. A pesar de que es imposible que un hombre se transforme efectivamente en lobo, ello no significa que algunas mentes enfermas no hayan podido creer que ellas mismas son capaces de tal metamorfosis. Por lo demás, el término licantropía designa en psicoanálisis una dolencia en la cual el paciente se imagina ser un lobo, alucinación que explica sin duda el extraño desarrollo de ciertos procesos y las confesiones de los acusados. Ese era el tema mitológico, ¿no? En realidad, que habíamos preparado y bueno, es impresionante, ¿no? Sí, creo que es en demasía interesante. Sí, por ejemplo, otros autores que lo tocaron, por ejemplo, Platón dice que también tocó esta leyenda, dice que al comer carne de un hombre sacrificado ante el Ara, se produce igualmente la dantesca transmutación. Claro. También Plinio desarrolla el tema. Y el gran Virgilio cita varios casos de fieros hombres lobos. Sí, o sea que tiene un origen latino, ¿no? Claro, un montón, sí, muchos. Por ejemplo, Petronio también, el director de espectáculos de la corte de Nerón. Sí. También hace la historia, la relata. Sí, la relata, lo que pasa que, bueno, no siempre ha tenido la misma tipificación, ¿no? Claro. O sea, siempre ha sido variada y adaptada al momento, al contexto histórico y a las diversas culturas, ¿no? Lo que le hace más interesante aún el mito. Vos sabés que con respecto al tema de la Inquisición que estábamos mencionando recién, ¿no? Bueno, obviamente la persecución fue brutal, ¿no? Sí. En la Inquisición había que buscar un chivo expiatorio y todo rondaba en torno a Dios, ¿no? Y bueno, hubo un montón de cosas que realmente, que en algún otro programa las vamos a tratar. Sí, más específicamente. Sí, más específicamente, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, ¿no? Entre muchos otros fueron implacables en esta cuestión, por ejemplo, se puede citar, ¿no?, al hombre lobo de Paul Gigny en 1522, a Gilles Garnier en 1573 y a Peter Strupp en 1589 y Jean Grémier en 1603. Nótese el origen latino-francés, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que incluso quedaron asentados, ¿no?, en libros esta gente que fue acusada y obviamente quemada, mayormente morían en la hoguera, ¿no? Como solían morir en la hoguera la mayoría de los acusados de algo, ¿no? De algo maléfico en la Edad Media, previa tortura, sí. Obviamente, ¿no? Pero aparte muchos historiadores y poetas y todos han tratado este tema, o sea que no es algo que uno piensa que es un mito y nadie lo tocó. Fue estudiado, ahora mismo todavía sigue la leyenda, fíjate acá en Argentina. Seguro. Lo del padrinazgo del presidente sobre el una familia que varón. Tenga el hijo, claro, el séptimo hijo varón. Bueno, ahora se dio el tema. No me acuerdo el nombre del pibe, ¿no? Pero en esta semana escuché y vi que, bueno, que una familia tuvo un séptimo hijo varón y Menem debería, por costumbre y tradición, apadrinarlo. Ay, pobre pibe, ¿no? Quizás muera en algún helicóptero. Nunca se sabe. O quizás le tocó un padrino que en realidad es un hombre lobo, ¿no? Sí, no, en realidad nunca se sabe, pero bueno. Bueno, así también el cine. Nos olvidamos de que el cine también tocó estos temas. Sí, no, ni hablar. Con respecto al hombre lobo, por ejemplo, bueno, Nazareno Cruz y el lobo. Sí, una película... Una película impresionante. Impresionante. Que tuvo, ¿no?, al gran Alfredo Alcón como el... protagonista. Sí, Mandinga. Mandinga. Como Mandinga, ¿no? O sea, como el diablo, ¿no? Pues bueno, ahí está la adaptación a los ambientes criollos, ¿no? A todos los ambientes campestres. Y bueno, la leyenda de que el séptimo hijo varón es un lobizón. Y bueno, tuvo como lobizón, ¿te acordás quién estaba? Sí. Juan José Camero. Juan José Camero, que hoy bastante ausente todo lo que es pantalla, cine, ¿no? Sí, por lo menos yo no lo vi nunca más. Desapareció, la verdad que desapareció. Después vamos a desarrollar algún otro día. Creo que andaba de noviazgo ahí con Amelita Fortabat, no sé qué pasaba. Sí. ¿En serio? Sí. Mirá vos, lo que me pierdo al no ser chusma. ¿Viste? Ya sabés que en la segunda hora, bueno, vamos a tocar, como habíamos prometido, el programa próximo pasado, el tema de Adolf Eichmann, el tema del nazismo, para, bueno, clarificar un poco lo que otros tienden a confundir, ¿no? En programas que hacen de la miseria ajena, claro, hacen de la miseria ajena algo fashion, ¿no? Y bueno, con respecto a este tema hay una relación, porque bueno, vos sabés que hay una última anécdota histórica que cierra, bueno, todo este tema de los hombres lobo, ¿no? Y se trata de un caso conocido, en realidad, que se refiere a Adolf Hitler, ¿no? Bueno, se dice que Adolfo tomaba las decisiones más sanguinarias las noches de luna llena, cosa que le gustaba caminar entre los muertos y sufría accesos de rabia, arrojando espuma por la boca y mordiendo la alfombra de su despacho. Sus facciones se alteraban hasta adquirir una expresión casi animal y lanzaba guturales gruñidos. ¿Eh? No sé, si las historias sobre esta crisis de salvaje rabia de Hitler son ciertas, no hay dudas de que se trata de estados maníacos licantrópicos, ¿no? En realidad todo esto uno mirá, puede creer o no. Mirá, lo que yo realmente tengo en claro con todo esto, sí, no, es un concepto más sobre Hitler, ¿no? Se han escrito tantas cosas. Me parece que amén de la opinión personal que uno tenga de Hitler, lo que sí estoy seguro es que todo lo que tuvo que ver con el nazismo tuvo una fundamentación y un basamento esotérico que es innegable. Sí. Así que no me extrañaría que Hitler sí realmente tomara algunas decisiones fundamentales a su criterio en noches de luna llena. De ahí a que sea un licántropo, no sé. Fue un licántropo por lo que hizo, ¿no? Por lo que impulsó, pero bueno. Bueno. Y los niños lobos, ¿no vamos con eso? Que nos vamos con eso y estamos en Chamuyo Flaco, 53-82-50. Y esto es Radio Futura y bueno, esperemos que hayan disfrutado de este pequeño primer media hora. Media hora y después va pegadito dos temas, Baujas y Los Peligrosos Gorriones. Los Peligrosos Gorriones. Y después vemos con qué venimos, unos mellizos quizás y bueno, vamos con la última parte del Hombre Lobo. El tema del Niño Lobo ha inspirado algunas antiguas mitologías, tal como la historia de Rómulo y Remo, los hermanos fundadores de Roma, cuya leyenda cuenta que fueron criados por una loba, pero muchos casos de niños alimentados por lobos sucedieron realmente. En la Europa medieval, en Gis, en 1341, se registra por primera vez el hecho de un niño criado por lobos. El muchacho, descubierto por unos cazadores, se desplazaba exclusivamente en cuatro patas y saltaba muy alto. Cautivo, no soportó su nueva vida y murió rápidamente. 3 años más tarde, se mencionaba un nuevo caso de un niño alimentado por lobos, esta vez el retorno a la civilización no acarrió la muerte del niño, quien aprendió a hablar y vivió hasta los 80 años. Los documentos evocan, sin embargo, su tristeza al haber sido separado de los lobos. La mayor parte de los casos de niños lobos modernos se han registrado en la India, particularmente en la selva de Bengala. La historia más célebre es la de las niñas de Midnapur. Fueron dos jovencitas, descubiertas en 1920 por un misionero indio, el reverendo Singh. Encontradas en la cueva de una loba, las pequeñas fueron conducidas al orfanato de Midnapur, de donde dependía el reverendo. La más joven falleció rápidamente sin haber podido caminar ni hablar. Y la segunda sobrevivió 9 años desde su captura, aprendiendo penosamente a sostenerse de pie y a pronunciar algunas palabras. Es evidente que el hombre lobo tiene su origen en un desequilibrio mental, que hace creer al enfermo que puede transformarse en un lobo. Este desdoblamiento pervive hasta nuestros días. Se produce en casos como el de Jacques Rolet, en Francia, en 1958, que en la zona de Claude semidevoró a un muchacho de 15 años. En Estados Unidos, en 1964, un licántropo atacó y cometió varios asesinatos en las reservas de los indios navajos. La policía jamás logró capturarle. También se dieron casos en Singapur, en 1957, donde, por ejemplo, un hombre lobo atacó una residencia de enfermeras. El misterio jamás se resolvió. En Brasil, en 1975, una estudiante atacó a sus compañeras convencida de ser una mujer lobo. En Inglaterra, en 1978, un joven que vivía en Staffordshire se suicidó, convencido de ser un licántropo. Los últimos casos, todavía muy recientes, se han producido en Brasil, México y, por qué no, Argentina. Down the puppet strings.